podíamos ser agua. Que lo que sientes no puede verse desde aquí. Unas palabras de aquella forma interpretada. La vivienda más ecológica del mundo ha sido creada en España por el arquitecto Luis de Garrido. Se llama Greenbox y es capaz de conseguir un ahorro energético del 97%, cifra que a día de hoy es todo un récord. Se trata de una vivienda jardín prefabricada que cuesta la mitad que una convencional. Así, el metro cuadrado sale a unos 550 euros. La eficiencia y la sostenibilidad imperan en cada rincón de este hogar. El 3% de la energía que se necesita proviene de fuentes de energía limpias como la solar y la geotérmica. Hay 6 paneles solares que permiten calentar el agua y utilizarla para la calefacción, generando también electricidad. Además, los materiales utilizados son reciclados y no generan residuos. Podemos decir que es una casa libre de emisiones contaminantes. Hacer locuras aunque nadie entienda y necesitas decir que no a los miedos. Verás, puedo enseñarte los... Su diseño bioclimático permite que la casa se autorregule automáticamente para consumir lo mínimo posible. Así, durante el día se alimenta de luz natural para hacer funcionar los electrodomésticos y así por la noche se utiliza la iluminación mediante diodos LED. En invierno cuesta mucho que la casa se enfríe gracias al aislamiento térmico conseguido con materiales como las toallitas de papel en los aviones, el plástico de botellas recicladas, la lana de oveja, la fibra de madera y el cáñamo. Al ser naturales, son transpirables, como la pintura, y eso permite la ventilación de toda la vivienda. Suenan palabras que jamás las llenan. Otro ejemplo de construcciones ecológicas modernas es la empresa Biodomo, empresa asturiana de arquitectura para casas ecológicas y con muy buen precio. Siempre.